me parece que estamos como en un momento muy como de parar un poco la pelota y de pensarnos, ¿no? De pensar como nuestras prácticas en la comunicación. Creo que es un momento, por ejemplo, o sea, a partir de, bueno, de la masividad, de las manifestaciones, bueno, ni una menos, encuentros nacionales de mujeres con marchas enormes, y bueno, pensar cómo eso se traduce, ¿no?, en la mirada de los medios. Y es un momento para cosechar, por un lado, y por el otro lado, me parece como para replantearnos qué es lo que nos está faltando. Me parece que de cosecha, por un lado, o sea, pensar en el trabajo de las feministas en todos lados, por un lado, el trabajo de las feministas populares que han hecho con apropiarse de la ley 26.485 y de pensar, por ejemplo, la violencia simbólica en su modalidad mediática y, digamos, y poder decir, bueno, a ver, lo que dice Babi Etxekopar en la radio es una forma de violencia también, ¿no? Y reproduce estos estereotipos de la mujer como subordinada, o sea, de la mujer como violentada sin más, como si fuera como por algo de la naturaleza y que no se puede modificar. O sea, eso me parece que es un trabajo enorme. Y totalmente. Por el otro lado, digamos, un trabajo como un poco anterior y que si se quiere está como olvidado, si me permiten, o sea, un trabajo como de redes de periodistas de género, que lo que hicieron fue de alguna manera, o sea, en plantear esta primera parte de decir, bueno, esta también es una forma de violencia sobre las mujeres, y bueno, y los medios, en este caso, empresas, muchas veces que seguían por intereses que no tienen nada que ver, digamos, con los intereses que nos mueven a nosotras, también ejercen una forma de violencia, y son grandes corporaciones, digamos. Entonces, poder señalar eso, la verdad que desde esos dos lugares me parece que es buenísimo. Entonces es un momento de cosechar y de celebrarlo. Y después, bueno, por otro lado, pensar, bueno, ¿qué nos está faltando, ¿no? Bueno, la ausencia de las voces como de las mujeres como políticas, ¿no? O sea, claro, nosotras como sujetas de cambio. Y bueno, y después pensar en otra construcción, que es la construcción de las mujeres como peligrosas, como violentas, como también las que van y escrachan y quieren prender fuego las catedrales, ¿no? Como los edificios públicos. Claro. Y esa es una construcción nueva que bueno, que estamos viendo ahora, ¿no? Claro, las mujeres salvajes, peligrosas, que vienen a acabar con todo, con la familia, con las instituciones, con el statu quo en general. Yo pensaba que hay cosas que en los medios ya, aparentemente, salvo Babi Etxekopar y algunos poquitos más trogloditas, no se podrían decir, ¿no? Ya no se habla tanto de crimen pasional, ya no se habla tanto de se la buscó, pero bueno, hay una construcción ahí de la mujer víctima, como vos decís, que no es la misma construcción que hay de las mujeres que luchan, que es otro tipo de estereotipo que también los medios siguen manejando. Pero ¿qué ocurre en relación a la mujer como trabajadora de medios? ¿No? Porque ese sería otro enfoque, no tanto como objeto sobre el cual se habla, se dice, se muestra, sino la mujer adentro produciendo símbolos, produciendo contenidos para los medios de comunicación. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, me parece que tenemos así como un gran desafío, ¿no? Por un lado, o sea, ¿desde dónde damos esa lucha, ¿no? O sea, sí, dentro de los sindicatos, y de qué sindicatos, y de los sindicatos ya constituidos, o nos mandamos, digamos, como a generar nuevas herramientas, ¿no?, de construcción, que sean herramientas de construcción propias, ¿no? O sea, porque eso también es lo que pasa. Entonces ahí, digamos, es como difícil desde dónde dar la lucha, me da la sensación a mí. O sea, las trabajadoras de prensa, digamos, me parece que estamos muy invisibilizadas, obviamente, lo que ya sabemos, en el sentido de dobles y triples jornadas, o sea, que la precarización, somos doblemente precarizadas por mujeres. No solo eso, sino que además es un gremio de por sí, uno de los más inestables, creo yo. Precarizadores. Claro, exacto. Y bueno, ni que hablar, o sea, en un momento de también que está bueno poder analizar esto de las múltiples tareas, de qué es lo que hacemos, no sé, cuando salimos a la calle a cubrir una nota y bueno, y terminás haciendo un poco de todo, o sea, ya no hay como una especialización o ya no hay capacidad, digamos, de, o posibilidad de poder especializarnos en algo. Entonces ahí, digamos, me parece que donde se reducen muchísimo nuestras posibilidades de trabajo, por un lado, y por el otro lado, de poder pelear, no sé, cómo hacer una cobertura, que, no sé, discutir sobre los contenidos, inclusive, bueno, ni que hablar, o sea, llegar a cargos de decisión editorial, ¿no? Claro, pensando por ahí en las mujeres como, como editoras o como periodistas, como productoras de así de conocimiento, por ahí también eso hace que no solo se hable de temas de mujeres o de género, de feminismo, sino tener una perspectiva feminista de la realidad. ¿Vos esto cómo ves esa distinción? Yo creo que que son válidas todas las formas, que creo que tenemos que darlas en todos lados, que tenemos que pelear, digamos, esta agenda dentro de los medios comerciales, dentro de los medios hegemónicos, de los masivos. Que tenemos que luchar porque, no sé, porque, bueno, de hecho por eso se logró, digamos, que hoy todos los medios hablen de femicidio y no más de crimen pasional, digamos. Hay que hacer eso y hay que construir nuestros propios medios. Me parece que hay que hacer todo en esto. Y acá yo hago como una salvedad en lo que tiene que ver con los medios alternativos y medios populares, porque, bueno, las comunicadoras feministas hemos encontrado, digamos, no sé, en cooperativas, en medios online, mucha posibilidad de volcar ahí todo lo que tenemos ganas de hacer. Obviamente que ahí está la discusión sobre el trabajo, o sea, que es una discusión muy larga, pero bueno, podemos así plantear esto que bueno, que decían recién, no una construcción desde el lugar de la víctima, o sea, construir otros lenguajes, nuestros propios lenguajes, pensar en bueno, el abordaje de los temas, por ejemplo, no sé, marcha, no sé, por el 1 de mayo, ¿decimos solo trabajadores? O realmente, digamos, en la, no sé, por ejemplo, en un medio popular, decimos trabajadores y trabajadoras y ponemos también, digamos, no solo con el lenguaje, con el título, sino también ponemos, bueno, qué es lo que afecta a las trabajadoras en específico. No sé, pensar en enfoques, en las fuentes, las mujeres como especialistas, que haya cada vez más economistas, más políticas, más mujeres que hagan análisis político, o sea, todo. Y por el otro lado, también tener secciones de género fuertes. Me parece que hay que ir por todo, o sea, por el periodismo feminista y por las perspectivas feministas dentro de todos los medios. Yo pensaba en esto que decías, Laura, en relación al lenguaje, y si bien en, bueno, en los medios populares, en como decís vos, en los cooperativos, en los alternativos, hay una apuesta por una búsqueda de un lenguaje no solo no machista, sino no heteronormativo, da la impresión que para los medios masivos el camino es mucho más largo, como que si vivieran en otro siglo prácticamente en relación al lenguaje. ¿Cómo ves la posibilidad de que haya en algún momento, así como pasa esto del femicidio, el crimen pasional, algún tipo de reformulación en relación al lenguaje que se utiliza en los medios masivos de comunicación, que sabemos que no solo es todo en masculino, sino que toda, digamos, su bajada de valores tiene que ver con el heteropatriarcado, básicamente? Bueno, ahí sí me parece que es una cuestión como muy de poder analizar las líneas editoriales, ¿no? O sea, me parece que ahí no nos van a permitir de ninguna manera llegar, o sea, capaz es muy negativa la visión, pero creo que se está entendiendo, digamos, como lo positivo, creo que se está entendiendo que nosotras planteamos una modificación en absolutamente todos los sentidos, ¿no? Y bueno, y también es un desafío para nosotras poder plantearnos estrategias y bueno, como dijimos, bueno, o sea, esto femicidio, bueno, nosotras en los medios populares nos animamos a poner títulos con la palabra trabajo con B corta, haciendo alusión, ¿no? Digamos como a las trabas, o sea, cuando pedimos ley de cupo laboral travesti trans. Bueno, pensar algunas estrategias y plantear esas estrategias, juntarnos con colegas de medios hegemónicos y ir de a poquito, me parece como decir, bueno, me parece que este lenguaje se puede incorporar, que no sé, no sé, digamos, como acercar como algunos puentes, me parece que podría ser un poco la solución. Pero también, por otro lado, creo que los medios entienden perfectamente que lo que las feministas planteamos en todos los ámbitos es un cambio total del status quo. Y ahí es donde me parece que vamos a tener también un freno, ¿no? Totalmente, sí, no creo que sea pesimista lo que planteas, viendo lo que el revuelo que arma cada vez que empieza una nueva temporada de Tinelli, por ejemplo, digamos, claro. El que siga eso tan vigente hace que poder pensar en la modificación del lenguaje de los medios de comunicación parezca una apuesta, bueno, totalmente que se contradice mucho con la naturaleza y el objetivo de estos medios, sí. Sí. Pero bueno, no, nunca nos damos por vencidas nosotros. Jamás. Totalmente. Bueno, por último, ¿cómo esperan encarar desde Marcha la cobertura del 3 de junio? Qué buena pregunta. Escuchamos sugerencias. No, por un lado, sí, hoy pensábamos así con la gente de foto, que la verdad que esto está bueno también como para pensar la perspectiva feminista, ¿no? En los medios. La verdad que la foto tuvo en los últimos tiempos un aporte, o sea, invalorable, creo yo, ¿no? En esto de las mujeres luchadoras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, decíamos desde dónde encarar o cómo enfocar. Y bueno, me parece que nosotras en general tratamos de cubrir desde el lado de que somos historias de liberación, ¿no? Y quizá ver alguna óptica que nos muestre un poco más alegres, si se quiere, como cerrando una etapa, uh-huh. Pensando un poco más en ya en lo propositivo, o sea, la masividad ya la cumplimos, tenemos mucha historia el movimiento de mujeres feministas, el colectivo LGTB tiene muchísima historia en este país y me parece que por lo menos desde los medios tenemos que estar a la altura de poder mostrar eso. Y bueno, y ahí está, digamos, lo que decías al principio, o sea, que hay que lograr que los estereotipos negativos ya no existan más y me parece que tenemos una posibilidad enorme quienes hacemos periodismo popular de poder mostrar eso. No sé, nosotras pensamos en las hermanas Jara, en Yanina González, en Reina Maraz, en Belén en Tucumán, bueno, ahora Dayana, o sea, en Córdoba, todas mujeres que fueron criminalizadas. Y que, bueno, buscar esas luchas o esos legados, digamos, de esas liberaciones en las marchas, en la marcha, ¿no? De alguna forma. Y bueno, y pensar en eso, en historias de libertad, de liberación, y bueno, ir hacia ese lado, ¿no? O sea, como hacia un lado más de esperanza.